suerte tengo, corazón. Qué mala suerte, hubiera preferido no conocerte. Qué mala suerte tengo, corazón. Maldita suerte que me condena a amarte y no tenerte. Que me vuelve adicto a los besos de esa boca loca que un día yo bendije. Que me ata la cintura de ese cuerpo donde un día me perdí. Que era mi suerte.